Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez en este arranque, en este inicio de la edición 1571 de tu programa favorito de rock. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con mucho cariño y te vamos a ofrecer un montón de estrenos discográficos, un montón de novedades que estamos deseando compartir contigo. Ya sabes que sobre todo en Con Fuerza Heavy lo que hacemos es centrarnos en los estrenos, en las novedades, en los últimos lanzamientos, que es lo más reciente y es lo que queremos darte a conocer. Porque las canciones antiguas, pues hombre, también tiramos de ellas de vez en cuando, pero esas ya las conoces. Emitimos, como siempre, en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock, en Mi Rollo es el Rock Radio y en Argentina en Radio Crimen Online. Último programa del 2023, aunque alguno de los que estéis escuchando en las distintas reposiciones en esas otras emisoras ya estaréis en 2024, con lo cual para vosotros será el primero del 2024. Hoy, para empezar, vamos a arrancar precisamente con lo nuevo, con lo más reciente de una queen, de una reina como es Doropesh, con su nuevo sencillo Through Metal Maniacs, su nueva canción, su nuevo single. ¡Comenzamos! Yes. Through Metal Maniacs, ahí está lo nuevo de Doropez, nuevo single de su último trabajo discográfico, así arrancábamos hoy. Y en la continuación, Cures of Cain. Quienes están publicando también el anticipo de lo que va a ser su próximo disco son Dust Bowl, Disconnection, así es como han llamado este nuevo sencillo. To fucking know. Suena fantástico, ¿eh? El nuevo tema de Dust Bowl. Ahí estaban sonando. Y una canción que últimamente está sonando mucho aquí en el programa. Se llama 1929. Y es el tema que se elegía como primer single, como primera toma de contacto para The Sip Greg, el nuevo disco de The Diesel Dogs. Take them one at a time, and everything will be as fine. Will be as- Esto fue lo primero que conocimos del nuevo disco de The Diesel Dogs y ya me pareció una absoluta maravilla. Y eso que todavía nos faltaba un mundo entero por descubrir en ese nuevo disco que acaba de ver la luz, que se llama The Steve Gregg, y del que vamos a hablar con Javi, vocalista y guitarrista de la banda, en estos próximos minutos aquí en el Con Fuerza Heavy. Javi, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Encantado de estar con vosotros. Es un placer tenerte aquí en el programa. Decía yo que este fue el primer single. ¿Por qué se elegía 1929 como esa primera toma de contacto? ¿Crees que define un poco lo que es el global del disco? Bueno, sí. Por una parte, vamos a ver, yo también a la hora de elegir los adelantos, los singles, tampoco... O sea, yo el disco sí que lo veo como una creación en la que me preocupo, nos preocupamos la banda... mucho de cuidarlo, de que sea exactamente lo que queremos transmitir, pero luego en cuanto a qué canción queremos presentar antes, pues la verdad es que estamos muy orgullosos del disco entero y no somos tan especiales con eso, ¿no? Pero desde luego adoramos la canción. A mí me parece que es un tema que habla, pues eso, de los cracks personales, ¿no? Hablando de ese 1929 sí. Y demás, pero llevándolo más a un plano personal, ¿no? De cómo, pues, las decepciones personales, las decepciones políticas cuando vas cumpliendo años también, y de cómo pues te refugias de todo eso en nuestro caso, pues en el arte y el rock and roll en concreto, ¿no? Mucho rock and roll, desde luego, sí que hay en este disco, pero ha tardado mucho, ¿no?, en llegar, porque Everything es de cuándo, ¿de 2015, 2014? 2015, sí, correcto, sí. Correcto. Estamos hablando, bueno, pues, de 8 años. Eso es, un poco, pues nos ha pasado un poco de todo, la verdad. Primero que, bueno, por una parte quizás la formación que teníamos también estaba un poco quemada, quizás, ¿no? Y a veces te cuesta darte cuenta de eso, ¿no? A todos los que estábamos y yo que en este caso que sigo, ¿no? Y también, pues, una parte que después de cinco discos, incluido el EP, ¿no? Anti-Humanism, que tal, yo lo considero un disco, ¿no?, aunque tiene 6 temas, pero bueno, pues igual realmente nos habíamos quedado momentáneamente sin cosas que decir, ¿no? O sea, realmente, pues oye, está bien, a veces te has vaciado y necesitas parar para coger impulso y nuevas cosas que expresar, ¿no? Y luego, sobre todo, quizás hasta puede ser que lo más importante, pues que a veces la vida se pone en medio, ¿no? Y la gente de la banda tiene niños, claro. Pasan cosas, cambia de trabajo, etcétera. Y todas esas cosas, bueno, y luego una pequeña pandemia que tuvimos por en medio, pues sí, todo eso hace que se retrasaran más de lo que nos hubiera gustado. Efectivamente, hubo algún pequeño inconveniente entre medias. Es verdad que por lo menos un par de años hay que descontarlos porque, en fin, no vivimos. Son un par de años que en lo musical, desde luego, se pueden descontar. Es cierto que hay distintas circunstancias que afectan a muchas cosas. Ojalá que muchas bandas hicieran eso, de decir, ahora mismo no tengo mucho que decir, me voy a esperar un poquito. Hay bandas que se toman lo de sacar un disco al año al pie de la letra y muchas veces es verdad que no tienen nada que contar hasta que pasa un poquito de tiempo. En cualquier caso, no sé si esta distancia de años ha hecho que de Diesel 2 cambie mucho, que evolucione hacia un camino diferente al que, por ejemplo, tenía en aquel Everything? Bueno, quizás, puede que sí y quizás no tanto. Y me explico, ¿no? Un poco. En el sentido, yo creo que es una banda que siempre ha evolucionado mucho, ¿no? Si la gente que oía nuestros primeros discos ahora era una banda de punk and roll total, de glam punk, totalmente canciones de 2 minutos y medio absolutamente directas y bueno, que podías encontrarte hasta los New York Dolls o Motorhead como influencias, ¿no? Y luego sí que hemos ido evolucionando pues, con muchas cosas que nos gustan del rock and roll, ¿no? Es decir, muchos escuchamos a The Cult, como escuchamos cosas más de rock americano de raíces o yo qué sé, o cosas o David Bowie, que nos encanta, ¿no? Entonces siempre hemos estado en ese camino de evolucionar, ¿no? Y quizás este último disco pues tiene más cosas, como te decía, pues de rock americano clásico y quizás, pues aunque tenemos la influencia punk rock siempre, pero algo menos, ¿no? Pero bueno, también luego personalmente, pues desde luego, alrededor de la barrera de los 40, pues siempre cuando pasas por ahí, siempre se complican un poco las cosas a veces, ¿no? Es verdad. Y entonces, bueno, no eres la misma persona desde luego cuando pasas esa puerta y cuando pasan unos cuantos años, en estos 8 años que han pasado, que lo que eras antes, ¿no? Entonces, bueno, un poco de todo, desde luego. Se suele decir eso de hemos madurado, ¿no? Que también lo dicen mucho las bandas cuando publican un disco nuevo y les pregunto aquí en el programa, ¿no? ¿Qué diferencias notas? Y me dicen mucho, pues hombre, es un disco más maduro. Claro, el paso del tiempo tiene que afectar y en este caso, como tú apuntas, 8 años, efectivamente, uno le cambia la vida en muchos aspectos. Sí, pero por ejemplo, yo no diría que es un disco más maduro, sino al revés, o sea, no, al revés no voy a decir más inmaduro, pero desde luego, una vez que, pues eso, que todas esas decepciones quizás de cuando te haces mayor y todo lo que has conseguido y no conseguido, ¿no? Y lo que decía, a nivel incluso político, ¿no? Que nosotros siempre hemos sido una banda con un cierto interés político, pues entonces es verdad que lo que te da, por lo menos después de tantas cosas que no te gustan al hacerte más adulto, pues también lo que nos ha hecho refugiarnos un poco en la inconsciencia del rock and roll, ¿no? De todo lo bueno que hay después de toda la vida real que te pone tantas trabas y demás, pues refugiarte exactamente en lo que te gusta y en lo que te da pasión. Da igual que sea hacer un programa de radio, que escuchar música de manera compulsiva en casa o, en nuestro caso, tener una banda de rock and roll y sacar discos, ¿no? Así es, efectivamente. Los 9 temas que hay en este naufragio, ¿se han compuesto en estos últimos, no sé si decir años o meses más cercanos a la grabación, o aquí hay un compendio de estos 8? No, es todo pospandemia, te diría. Porque sí que teníamos, quitando una canción, yo creo, Society Disgusts Me, Advertising Sickens Me, Computers Make Me Puke, que tiene un título bastante corto. Esto, menos mal que ya no grabamos cintas de cassette y hay que escribir el título a bolígrafo. Total. En una TDK de 90 nos las veríamos para ponerlo, sí. Pero bueno, quitando esta, que es así, que es anterior a la pandemia, todas las demás las escribimos después, la verdad. Y bueno, como te decía, por eso es un buen reflejo de dónde estamos ahora, ¿no? Y de dónde nos vemos como banda y como persona. Eso te quería decir, ¿no? Que como todo esto se ha compuesto en este periodo más cercano a la grabación, es verdad que es una buena radiografía de lo que actualmente es de Diesel Dogs. O sea, lo que nos vamos a encontrar en los directos es muy cercano a lo que aparece en este disco. Sí, siempre intentamos hacer un repaso, pues bueno, de casi todos los discos, incluir algo y demás, incluso del primero y tal. Pero desde luego sí, lo que vamos a enseñar es muchísimo de Shipwreck, básicamente porque, bueno, estamos súper satisfechos. Es un disco también que lo hemos hecho de una manera quizás menos pensada que los anteriores, ¿no? Es decir, como así, es un disco corto, como los discos de los 60 y 70 que nos gustaban, ¿no? Que a veces tenían 8 o 9 canciones, no más, y básicamente, pues lo que te decía, ¿no? Es un disco más fresco y muy relajado a la hora de componerlo y a la hora de grabarlo, de tocarlo, ¿no? Es mucho menos sobrepensado que los anteriores y también eso en el directo, yo creo que es un disco muy de directo y, como te digo, la idea central del disco es muy de hallar refugio en el rock and roll, en este caso, ¿no? Con lo cual, pues ideal para presentarlo en directo, que desde luego es lo que más nos gusta. Así que habrá mucho de Cypress en los directos de Dieseldogs. Sí. Hay muchas ganas de presentarlo en directo y ya hay varias fechas cerradas. Tenéis Tarragona, Barcelona, Madrid, Bilbao, Guadalajara. Estaréis aquí en Murcia también. Se van cerrando fechas y seguramente se irán incorporando más, ¿no?, para los próximos meses. Sí, sin duda. De hecho, ya tenemos alguna nueva respecto a eso. Y sí, tenemos muchas ganas de mover el disco, que la gente lo conozca, porque yo creo que es un muy buen álbum, la verdad. Pues bueno, lo hemos hecho como siempre, poniendo toda nuestra ambición, y la gente está respondiendo muy bien, no tanto en medios y demás. Pues realmente yo creo que es un disco diferencial en cuanto a la respuesta que está teniendo, con lo cual ahora lo que nos toca es llevarlo en directo y bueno, pues lo que hacemos las bandas de rock and roll, ¿no? Coger la carretera y tocar, que básicamente es lo que nos gusta. Así que sí, por supuesto, vamos a moverlo a tope por todo España y quizás alguna fecha fuera también, que siempre hemos sido una banda que hemos intentado dar algún saltillo por ahí fuera. Es verdad, eso también nos lo quitó la pandemia, lo de los conciertos en directo. Vosotros, efectivamente, como tú dices, sois una banda que no habéis tenido nunca pereza de coger un avión y plantaros en países pues más cercanos o más alejados, daba igual, la intención era llevar la música a todas partes. Quiere decir que hacéis también una música muy, muy exportable. Sí, bueno, la verdad es que sí, o sea, de hecho, curiosamente, en el sello en el que estamos, en Ghost Highway Recordings, que es el que nos edita los vinilos y demás, y pues el 90% de sus grupos son extranjeros, ¿no? Diría, o sea, que realmente, y parece que cuadramos bien dentro de eso, ¿no? Bueno, hay bandas buenísimas en España, y yo creo que es lo que tenemos que pensar también, no solo mirar para afuera, sino también mirar para adentro de lo que tenemos. Pero desde luego parece que es un tipo de rock and roll que funciona bien fuera, ¿no? Y ahora que con Spotify puedes mirar los países en los que más te escuchan y demás, pues te sorprende bastante, ¿no? Que decir que realmente tenemos, bueno, pues una cantidad razonable de oyentes en Estados Unidos, en Reino Unido, en Suecia, países sobre todo angloparlantes y demás, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es así. Y luego lo que dices, pues siempre hemos sido bastante, también por nuestra manera de ser, ¿eh? Siempre hemos sido bastante aventureros de irnos a tocar a Londres, a Berlín, a Italia, a Francia, e incluso de, pues oye, montarnos una pequeña mini gira en Estados Unidos, ¿no? O sea, que bueno, también yo creo que muchas veces las bandas, desde luego, evidentemente tienes que hilar fino para que sea económicamente viable y demás. Claro, claro. Pero que también hay que ser un poco ambicioso en las cosas que quieres hacer, desde luego. Desde luego que sí. Es verdad que tiene un tirón quizá más potente en esos países de habla inglesa, pero mira, perfectamente también se puede ir abriendo camino. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros emitimos también para una emisora argentina y toda Centroamérica y Sudamérica, seguro que hay muchísima gente deseando conocer a la banda y estoy seguro de que también se va a empezar a contar ya entre las bandas favoritas de muchos de los oyentes. El disco, por cierto, lo que ha sido toda la creación, cuéntanos quién lo ha producido y en qué estudio lo habéis grabado y, bueno, cómo ha sido todo ese proceso. Sí, bueno, principalmente hemos contado, por una parte, con Fernando Pardo, pues de Sex Museum, Los Coronas, Corizonas y demás, que creo que para la gente que le guste, que conoce el rock nacional, pues no necesita mucha presentación. De sobra conocido, así es. Exactamente, y bueno, desde luego tenemos una relación ya desde el tercer disco, pues absolutamente cercana y de, vamos, una conexión buenísima en lo musical, porque Fernando es un tío, aparte de un tío fantástico, es una auténtica enciclopedia del rock and roll y sabe exactamente lo que quieres decir cuando dices, oye, esto tendría que sonar un poco como The Cult o como Kius o como lo que sea, ¿no? Y lo entiende a la primera, ¿no? Y luego hemos tenido la suerte de, aunque ya nos conocíamos de hace tiempo, de trabajar también en la coproducción con Álvaro Escribano, Escri, que ha estado también en mil y un grupos en este país, y realmente tiene su estudio La Chulona, que es donde hemos grabado todo principalmente, en Madrid, que lo recomiendo fervorosamente, por aparte que tiene un equipazo increíble, pues porque Escri es un auténtico amante apasionado del rock, se le nota en todo lo que hace, ¿no? Que a veces con la gente que trabaja a diario en el rock notas que, bueno, hay un ligero, no voy a decir que estén quemados, pero un poquito de tomárselo demasiado como un trabajo, ¿no? Sí, sí. Y a Escri, desde luego, es su trabajo, pero se lo toma como un auténtico fan del rock, ¿no? Y eso se lo transmite a la banda y hace que todos estemos muy, muy a gusto, ¿no? En su estudio de La Chulona. Y como te decía, un disco muy fácil de grabar, desde luego. O sea, ha sido como las canciones se compusieron de una manera muy fácil, sin darle muchas pensadas, muy fresco. Grabamos las bases en 2 días y luego sí que nos tiramos más tiempo con las voces, las guitarras y demás, pero sin pensarlo mucho y de una manera muy, muy relajada y rápida, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nota en el sentido que es un disco muy orgánico, la verdad. Es un disco para disfrutarlo, es un disco para escucharlo. Lo tenéis en las distintas plataformas digitales, pero además es un disco muy bonito para tenerlo. Hay un vinilo ahí muy chulo para tener en casa y es a esperar a partir del 20 de enero esa gira que arranca en Tarragona y que le va a llevar por un montón de ciudades. Javi, es un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo mucha suerte y que este disco, este naufragio, siga trayendo muchas alegrías. Ah, Julián, muchísimas gracias a vosotros por apoyar a las bandas de rock nacionales y nada, un placer estar con vosotros. Aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Escuchamos a The Diesel Dogs y otro de los temas que han incluido en este The Sip Greg, su nuevo disco. When We Were Down, ahí está, de Diesel Dogs, con uno de los temas de su último trabajo. Seguimos en el Con Fuerza Heavy. Esta era la primera de las entrevistas. Habrá más a lo largo de este programa de 3 horitas cada semana en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock. Mi rollo es el rock radio. Y en Argentina, Radio Crimen Online. Lo nuevo de Enslaved se llama Sequen en directo. Bye. largo tema en directo, Sequence, la música de Enslaved. Bueno, vamos con lo más reciente de Alice Cooper. Alice Cooper, ahí estaba sonando. Bueno, esta semana queremos ofrecerte el single que han publicado Aster de su nuevo disco. Es un EP con 5 canciones que han titulado Cenizas. Mi realidad es esta canción que arranca así. Y que, como te digo, elegían como sencillo Aster para presentar este nuevo disco. Muy prontito van a estar aquí en el Conforza Heavy con nosotros. Hablaremos con ellos y hablaremos de Cenizas, de este nuevo disco. Así suenan Aster. Yeah. Aster, ya te decía, muy prontito aquí en el Con Fuerza Heavy. A ver, tú, que estás ahí escuchando el programa, sé que estás deseando escuchar algo del nuevo disco de El Reno Renardo. Bueno, pues te anuncio que El Reno Renardo, que va a presentar ahora a primeros del 2024 su nuevo disco, se van a pasar por aquí por el Con Fuerza Heavy dentro de un par de semanitas para hablarnos de ese nuevo disco. Y te anuncio que tienen nuevo tema, es este, se llama Esfinternet. Monge

cómo me ha gustado la nueva de Adventus, Aire, así se llama esa nueva canción, en el regreso de la banda, ahora sin Víctor García, y dejándonos, bueno, pues cositas muy, pero que muy interesantes, como esa que hemos escuchado ahora y que avanza el que será el nuevo disco de la banda. Bueno, esto es Mi Laberinto, y ellos son A Saco. Han vuelto con un nuevo disco titulado Hasta que las voces griten. Creo que se ha dado un paso adelante desde Discordia, espectacular para el nuevo disco de A Saco. Desde Burgos, presentándonos Hasta que las voces griten, ese segundo trabajo discográfico para ellos, que ha costado mucho trabajo, seguro, mucho, un esfuerzo grande y hasta 4 años, más o menos, desde que se publicaba el anterior disco. Pero bueno, vamos a desvelar todas las dudas y lo vamos a hacer con Cristian, que nos está escuchando. Cristian, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Han sido 4 años, ¿no?, desde Discordia. Efectivamente, pues 4 años que Han pasado, vamos, de todo. De todo, hasta una pandemia. Claro, sí, sí. Bueno, ha sido, yo creo, que lo que más ha marcado lo que es esa distancia entre un disco y otro, ¿no? Pues la dichosa pandemia, sí. Sí, que nos ha traído, pues, un montón de, vamos, de incertidumbre y un montón de problemas que, bueno, pues, ha determinado un montón, pues, lo que iba a ser este disco, lo que se propuso y lo que al final pues ha llegado, ¿no? Hace un ratito estaba hablando con un miembro de otra banda que les ocurría igual, que su anterior disco era de antes de la pandemia y yo le decía, ¿por qué se ha tardado tanto? Y me decía, joder, es que entre medias tuvimos una pandemia que nos cambió todo, que nos volvió la vida a patas arriba. En ese sentido, a vosotros os afectó seguro, como a todo el mundo, pero además leía que llegasteis a tener problemas personales en la banda que hasta incluso hizo que os plantearais dejarlo. Pues sí, pues es que, bueno, cuando vivimos todos esa situación, pues claro, para un grupo como nosotros, que veníamos de haber presentado nuestro primer disco en la sala más grande de nuestra ciudad, que veíamos ahí que ya había algo por lo que ya tirar para adelante y confiar un montón, ¿no? Fue un momento en el que dices, joder, vale, esto ya parece que va para algún lado, ¿sabes? Aunque sea poquito, pero vemos un progreso y vemos algo y de repente, pum, se corta, ¿no? Entonces, parte de todo esto es que yo creo que le pasa a todo el mundo, pues como tienes más tiempo y todas las cosas que antes en tu vida eran normales o cotidianas se te cortan, ¿no? Por la pandemia, pues joder, te planteas pues de todo y pues para un grupo pequeño de una ciudad como los Burgos, pues joder, fue un palo muy grande, ¿sabes? Sí. Entonces ya no sabíamos si eso se podía remontar de alguna manera, pues claro, pues era incertidumbre todo el rato, ¿no? Y eso pues se junta pues que también, como han pasado muchos años, en general también se han juntado pues cosas personales de cada uno, hemos tenido pues sus historias, ¿no? Que al final no ha sido por cosas igual tan concretas, sino por simplemente el hecho de como se ha prolongado tanto, pues han pasado más cosas, ¿no? Sí, y la propia convivencia, que en definitiva también siempre hace que haya roces. Sí, no, claro, claro. A ver, al final, un grupo yo siempre digo que es una convivencia y que, pues, hay momentos buenos, hay momentos malos, pues como cuando estás con tu pareja, con tu familia, pues eso pasa. Yo creo que parte también de poder seguir con el grupo es poder solventar esas cosas, pues entre todos, ¿no? Que sí. Es un poco lo que más a veces cuesta y por lo que muchos proyectos, pues amistades, relaciones, pues se pierden, claro. Sí, así es, efectivamente. Es verdad que a mí me da la sensación, Discordia fue un disco que además llegó muy bien, que se recibió muy bien, tú lo decías, permitía incluso hacer conciertos muy, muy, muy chulos y encima, joder, el primero y con aquel parón de repente, pero yo en lo estrictamente musical, me da la sensación de que se ha dado un paso con este nuevo trabajo muy importante. A mí me ha gustado mucho, mucho este nuevo disco. ¿Qué diferencias estilísticas notas entre ambos trabajos? Y no sé si solamente estilísticas, sino incluso como vosotros, como miembros directamente. Pues mira, la transición entre un disco a otro ha sido prácticamente radical. Por lo menos es como lo veo yo y yo creo que la mayoría de gente que ha escuchado por primera vez este disco nuevo ha dicho, jolín, ¿sabes? ¿Qué les ha pasado a estos chicos? Que alguna vez que nos lo han transmitido. Y ha habido, sobre todo, el punto de inflexión también, o el punto que determinó un montón, que es cómo entendíamos la música, fue, jolín, grabar el primer disco que nosotros con Matu, nuestro productor, aprendimos, fíjate, a lo que era construir una canción prácticamente, porque lo que nosotros llevábamos era lo que creíamos que era una, pues eso, idea de canción, pero no sabíamos ni lo que eran los coros, ni arreglar canciones, ni nada. Entonces con Matu aprendimos un montón de eso. Luego paralelamente, pues Iván, el otro guitarrista, se empezó a interesar más por la producción, por mirar más referencias, por entender un poco más cómo se trabaja un disco, en general a nivel sonido, ¿no? Y pues nosotros aparte pues empezamos a escuchar otro tipo de música, otro tipo de géneros, y sí que es verdad que teníamos más encaminado qué era lo que queríamos hacer. Pues eso, en cuanto a armonías, estructuras, letras, pues eso, referencia al sonido, el sonido de las guitarras, el sonido concreto de la batería, del bajo, pues lo teníamos todo más pensado. Pues eso, veníamos de un primer disco de chicos de 17, 18 años, ¿sabes? Uh-huh. A ya saber un poquito por dónde queríamos tirar. Entonces, claro, el cambio ha sido para nosotros muy drástico y muy bonito, porque vemos ahí en ese disco, escuchamos pues toda esa evolución, ¿no? Hay canciones que se hicieron justo después de presentar Discordia y que siguen ahí. Yo soy de esas personas que cuando escucho este nuevo disco dije eso que tú decías, ¿no? Dije, joder, ¿qué han hecho a saco? ¿Cómo han cambiado, no? Y reconozco que me ha encantado el cambio, que me ha gustado muchísimo este nuevo disco. Pero además vosotros habéis ido adelantando varios temas. Se han publicado, si no me equivoco, Rituales, Morir o Matar, Espejismo, Títeres y Mi Laberinto. O sea, es prácticamente la mitad del disco, o incluso más de la mitad, porque el disco tiene 9 más una intro, o sea, que más de la mitad del disco se ha presentado. Y ese cambio ha sido un poco paulatino, ¿no? Como poco a poco, y me da la sensación de que se ha ido aceptando muy bien, ¿no? Por la gente que ya os conocía de antes. Pues sí, porque tú piensas que nosotros como tal, en cuanto a repertorio, siempre hemos, bueno, nosotros al principio tocábamos muchas covers, como todos los grupos, hasta que empiezas a meter tus canciones, y claro, nosotros estas canciones nuevas, según las íbamos haciendo, ya veíamos que iban a funcionar y que las queríamos meter en el disco, las íbamos metiendo en el repertorio. Entonces, hicimos un poco también con los lanzamientos. Es decir, jolín, vamos a sacar un disco entero a cholón, en plan, de repente, pum, 10 canciones o las que sean, porque en ese momento no teníamos tampoco decidido cuántas canciones íbamos a meter. No era un objetivo ahí claro. Pues, jolín, vamos a sacar un disco y se va a quedar como un poco en el olvido, porque no vamos enseñando un poco. Empezamos con Rituales, que es como un poco la que más engloba todo lo que es el disco, que fue un choque, porque, claro, es eso. Veníamos de Discordia, y de repente una canción que había ya hasta algún gutural y alguna voz rasgada mía que era como, jolín, que esto, y eso, pues hemos ido este año un poco aprovechándonos de eso para poder seguir generando y seguir haciendo cosas, y paralelamente a los conciertos que iban saliendo, pues podíamos ir sacando música nueva sin perder un poco esa chispa de tal. Y cuando hemos visto ya pues que era el momento de decir, vale, ya no podemos sacar más canciones de poco en poco, ya, jolín, el disco lleva grabado mucho tiempo, queremos ya sacarlo, queremos que la gente lo escuche ya de una vez entero. Pues cuando nos sentimos así, pues es cuando hemos decidido sacarlo entero. Cuando ya veíamos que no tenía sentido para nosotros sacarlo de poco en poco, ya pues vimos el momento de hacerlo de esta manera. Es verdad que ha sido de forma paulatina, como decía, poco a poco, ese cambio, yo creo que de esa manera ha llegado mejor. Es verdad que es la forma que más se utiliza ahora mismo para publicar música, hacerlo pues así, con varios adelantos hasta que luego se publica el disco completo, pero es verdad que con Rituales fue con esa primera canción con la que dijimos todo, joder, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué cambio es este? Como el disco lleva prácticamente un mes, se publicaba el 1 de diciembre, imagino que ya seguro que la gente más cercana, los seguidores de la banda así que os siguen de mucho tiempo, pues ya os habrán hecho los primeros comentarios, esas primeras críticas, que a veces son las más duras, que os comentan, ¿cómo lo han recibido, como digo, esos fans más cercanos al grupo? Pues aquí han pasado dos cosas bastante interesantes, y la primera es lo que dices, gente que ha recibido el disco por primera vez y lo ha escuchado y ha dicho, jolín, me gusta, bueno, habrá a quien no le guste, pero bueno, eso es completamente legítimo, pero ha habido esa gente que lo ha escuchado por primera vez. Y luego también gente que ya lo había escuchado, pues igual los conciertos, o que ha escuchado los singles y le ha gustado, pues como que lo ha vuelto a escuchar, a decir, bueno, mira, voy a escuchar estas 3 canciones, como volver otra vez, ¿no? Porque, por ejemplo, pues amigos, familiares, pues el disco ya se lo habíamos enseñado, obviamente. Claro. Yo en cuanto tenía el disco a mis padres, vamos, mira, ¿sabes? Este es mi hijo, mira. Entonces había gente que ya lo escuchó en su día, gente cercana, y que ahora con la excusa de que están en plataformas, pues lo ha vuelto a escuchar. Y también, pues, un recibimiento bastante sorprendente, porque, jolín, muchas buenas críticas, hemos entrado en playlists, pues, gente que nos ha descubierto, que nos da oportunidades, pues, como ahora mismo esta conversación que estamos teniendo, pues, muchas cosas que van saliendo a raíz de que a la gente, pues, le ha llamado la atención de alguna manera, y eso, jolín, pues, reconforta un montón. Tanto trabajo, pues, al final, que te lo reconozcan así, pues mola. Está muy bien, efectivamente. ¿No habéis hecho edición física del disco, no? ¿Solamente en plataformas? Pues de momento no. Es una cosa que se planteó y que tampoco, tal como estábamos presentando el disco y como veíamos la industria, como tú bien has dicho, que se está, pues eso, priorizando pues el sacar singles de poco en poco, que también un poco atendiéndonos a lo que se estaba haciendo, lo hemos hecho así también. Pues no lo veíamos mucho sentido sacarlo justo ahora, porque creemos que el CD, por ejemplo, por lo menos donde tal como nosotros consumimos la música, no es un formato que nosotros normalmente utilicemos. Sí que es verdad que, por ejemplo, casi todos del grupo, pues nos gustan mucho los vinilos, por ejemplo. Sí. Y eso es algo que también hemos planteado y que, bueno, si todo sale bien y se puede y tal, pues hombre, plantaremos ese físico porque, jolín, también tenerlo ahí en persona, pues también gusta y que al final lo tienes tú para siempre, ese Claro. recuerdo. Eso. Discordia, por ejemplo, sí que sacamos el CD y funcionó muy bien. Entonces, pues bueno, sí que está planteado. Eso es lo que puedo decir. Mola, y además es verdad que el vinilo ya se vende más que el CD, está claro. A un niño de 8 o 9 años le enseñas un CD y no sabes lo que es, ya, o sea, directamente Sí, no, es que completamente. no saben para qué sirve. Imagino que lo que también hay muchas ganas de tocar este disco en directo, de presentar estos temas. ¿Cómo se presenta este 2024 así a nivel de conciertos? Imagino que ese es el proyecto que tenéis, el presentar el disco pues en todas las partes que se pueda. Pues sí, nosotros hemos utilizado también estos singles y un poco este año como también para hacer toma de contacto. Nosotros aquí en nuestra ciudad sí que lo hemos presentado ya, hicimos un concierto con dos bandas aquí locales, con Eslabón y con Memocracia, y fue un concierto súper chulo, un concierto pues que fue antes de salir, como fue presentándolo, ¿no? Las canciones, y funcionó muy bien. Y para este año, pues sí, lo que dices, pues intentar llegar al mayor público posible, que todo el mundo pueda disfrutar del disco y que consiga, yo qué sé, pues que le resuene de alguna manera, que lo disfrute, y que al final, para nosotros también, defender este disco en directo pues es un poco un reto, porque son canciones más complejas que el Sí, anterior claro. disco, requieren un poquito más, por la parte que me toca yo vocalmente también, una exigencia que antes igual no tenía tanto. Y bueno, pues es bonito, porque queremos un poco también homenajearlo o defender el directo de la mejor manera posible, que eso también para nosotros es muy importante, el cómo recibe la gente nuestros conciertos. Pues a ver si llegan muchos y a ver si tenemos oportunidad de veros muy muy prontito. A saco estarán presentando este nuevo disco que, insisto, se llama Hasta que las voces griten. Es el nuevo trabajo, el segundo ya que publican. Cristian, el momento más complicado de la noche es para terminar. De las 9 canciones, porque, bueno, de las 8, porque vamos a quitar la intro y vamos a quitar Mi Laberinto, que es la que elegía yo, vas a tener que decantarte por uno de esos 8 hijos que no sé, por alguna circunstancia para ti sea más especial o te diga algo más o quieras que sea la que escuchen nuestros oyentes, no sé, con la que vamos a terminar hoy la entrevista. ¿Cuál eliges? Jolín, pues la gran pregunta, ¿eh? Esto siempre, cada vez que lo pienso, digo, o sea, te puedo decir hoy una y mañana otra. Claro, por eso te Pero decía bueno, yo que es con el la que. momento más complicado de la entrevista. Sí, totalmente. Bueno, pero yo con la que más suelo coincidir siempre es con espejismo. Espejismo, muy bien, pues es la que vamos a escuchar. A mí me gusta mucho Mi Muy Laberinto, por bien. eso es la que elegía y Cristian elige espejismo. Así despedimos esta entrevista. Cristian, un placer, muchísimas gracias por este ratito y ojalá que tengáis muchas alegrías con Hasta que las voces griten. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y por todo. Un abrazo, escuchamos Otro espejismo. para ti. Así suenan a saco con su nuevo disco. Espejismo. Hasta que las voces griten, lo nuevo de Asaco desde Burgos. Encantados de que se pasaran por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy en esta edición 1571 que emitimos, como siempre, en Caravaca Radio, Asalto, Mata, Radio Rock, Radio Free Rock. Mi rollo es el rock radio y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos, en todas esas emisoras diferentes, pero claro, si también quieres volver a escuchar la entrevista o cualquier otra cosita del programa, puedes acudir siempre que quieras al podcast que encontrarás en evox.com y donde otra semana más nos encontramos ahí entre los programas de rock y metal más escuchados y más descargados de evox en toda España. Gracias a todos, como siempre. Sober publican después de tiempo su nuevo single para su futuro nuevo disco. Es una versión 30 aniversario de Hijos del Miedo. Pues ahí tenías lo nuevo de Sober, sí señor, sonando en el programa de hoy, Sober con ese nuevo tema que avanzan de su próximo trabajo. Premonición es el último EP con 6 temas que publica Rabia Pérez y que te venimos presentando también en las últimas semanas aquí en el programa. Una de las canciones que recoge ese disco es precisamente esta, la que le da título y que se llama así. Premonición. Rabia Pérez. Para ser tan solo. Rabia Pérez, ahí estaba Premonición, el tema que da título a su nuevo EP, las mujeres metiendo caña como Rabia Pérez y como Elisa C. Martín, con su último disco, Nothing Without Pain, esto es No Fear. I brave that crossing fire, purify my crimes. I face your sacrifice and petrify my eyes. I spend my time to dig and find the truth to many lies. And taste the seed of madness, then I realize. I don't care, my past or my future. I'm not dead, I'm alive, no doubt. No necesita presentación, pero por si acaso, para los más jóvenes quizá, Elisa C. Martín, una de las grandes voces del metal en este país. Ahí estaba sonando con su Nothing Without Pain, ese último disco que ya presentó aquí en el Con Fuerza Heavy, en una charla que recuerdo con mucho agrado. Más cositas. ¿Sabes quién tiene también nuevo tema? ¡Entretiempo! Lo han llamado... ¡Despegamos! Tenemos parada en los escenarios, festivales y salas de su ciudad. O antes de comenzar, abróchense los cinturones, aparquen sus quehaceres y llenen bien sus vasos. ¡Despegamos! Cantaremos cuando quieran silencio. Volveremos a pedir la verdad. fracasar. Ideas en tierra sin cosechar, donde prime la vida más que una moneda. Bailaremos cuando quieran parar, gritaremos cuando nos quieran callar. Vivir de vida no vale la pena. Y dame más velocidad, que de nada me sirve el freno. Que le quiero dar la vuelta de más, 24 horas sin sueño. En este viaje el camino es de única dirección. En este viaje el camino es de única dirección. Y en este viaje pisa el acelerador. A mí dame más velocidad, que de nada me sirven los frenos. Quiero y quiero dar la vuelta a Le Mans, 24 horas sin sueño. Dame más velocidad, que de nada me sirven los frenos. Entre tiempo, ahí estaba, despegamos. ¿Puede un budista tibetano mantenerse tranquilo a pesar de que le invadan y le priven de sus derechos? ¿O su paciencia tiene un límite como la de todos los demás? Para el trío palentino de Punk Rock, Los Peluqueros de Punset, la respuesta está clara y así nos la presentan en su nueva canción, Ataque Terrorista Budista. Son Los Peluqueros de Punset. Sobre tu tumba. ¡Bumba! ¡Ataque terrorista budista! Sí, señor, ahí estaba la música de los peluqueros de Punset. Y quienes tienen nuevo single son nuestros amigos de Umbilical DB. Umbilical y la Doin de la paz. Bastard. ¿Dónde está que no la encuentro? ¡La han visto dando vueltas por todo el firmamento! La paloma de la paz. En plena Navidad, nuevo single de Umbilical DB. ¿Habéis visto por Ucrania? Yo es que no la he visto por allí. Pues ahí está, ahí se escucha, la paloma de la paz. Umbilical DB con su nuevo sencillo. Criatura, se han llamado Non Servium a su nuevo disco. Yeah. La última vez que yo hablé con Carlos en este programa, estaban presentando Resurgir, su anterior disco. Bueno, pues desde entonces hasta ahora han pasado 8 años para que Non-Servium tengan 9 discos. Nuevo disco. 8 años que se han hecho muy, muy largos para los seguidores de la banda y seguro que para ellos también. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy largos, ¿no? 8 años. Sí, bueno, según cómo se mire. Pero sí, sí. Pero un segundito. Sí. Oye, cerra la puerta, ¿no? Aquí al ejército de enanos dando guerra. Cerrad la puerta ahí, ¿no? Ya. Ahí, ahí, que vayan cerrando la puerta, que estamos ahí en plena entrevista. Pues sí, ocho añitos en los que ha pasado de todo. Entonces, bueno, agradecido de que llegara... el momento y ahora he hecho la vista atrás y bueno, 8 años, pues como si hubieran pasado 20, da igual, el caso es que estamos aquí. El caso es que hay disco nuevo, efectivamente. Yo esta noche precisamente he hablado con dos bandas que ambas tenían también disco el anterior desde antes de la pandemia y me decían lo mismo, decían, joder, es que entre medias hemos tenido una pandemia, ni más ni menos, que nos cambió todo, que nos encerró en casa incluso y que por lo menos un par de años hay que restar ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pandemias, problemas varios, yo qué sé, es que 8 años dan para mucho, pero bueno, sí, nosotros tuvimos la suerte también de que en ese parón cuando decidimos tener un parón, bueno, claro, hablamos de 8 años desde que salió el disco anterior. Sí. Después del disco estuvimos tocando bastante tiempo, pero ya cuando decidimos parar el grupo, tuvimos la suerte de que al poco tiempo de parar fueron los 2 años estos así de pandemia chunga. Entonces, bueno, si lo miramos por ese lado, pues nos afectó un poco menos el haber parado, porque muchísimos grupos se habían obligado a parar también por el tema de la pandemia, así que bueno. Prácticamente todo el mundo, es verdad que tuvo que parar. Es verdad que mucha gente utilizó ese tiempo, aquel sobre todo el de, como decía, el de no poder tocar, el de no poder hacer conciertos, el de incluso hubo tiempo que ni tan siquiera se podía prácticamente salir de casa y lo utilizaron para componer. No sé si es vuestro caso. ¿En ese periodo se compusieron los temas de Criatura? No. Yo en ese caso, además como el tema de la composición me ocupo yo, siempre me he ocupado yo. En este caso, yo en la pandemia, el primer confinamiento, este tocho que hubo, yo lo dediqué a mí mismo, a hacer mis cosas, a dibujar mucho, porque también me dedico al tatuaje y tal, entonces dediqué mucho tiempo a dibujar. Y dediqué tiempo a componer, pero no a componer para Non-Servium. En esa época estuve componiendo para el otro proyecto que tengo en paralelo, ¿no? Sí. En solitario, como Carlos Animal. Pero lo cierto es que del disco nuevo de Non-Servium, en la pandemia no escribí nada, ni compuse nada de música, ni nada. O sea, me dediqué más al otro proyecto. ¿Y qué ha cambiado de Resurgir a Criatura? ¿En ese periodo ha cambiado algo en el sonido de Non-Servium? ¿Hay diferencias con respecto a aquel disco? En cuanto a sonido, sí que ha cambiado algo porque el disco está grabado en Los Ángeles, este último disco está grabado en Los Ángeles, sí, en Estados Unidos, y evidentemente el cambio es notable de un disco a otro. Y aun teniendo en cuenta que el disco de Resurgir, para mi gusto, es de los que mejor sonido tienen de todos los que tenemos, porque fue grabado aquí ahí arriba en Euskal Herria con Aritz Arriegi, y para mí tiene un sonido impecable ese disco. Pero en cuanto al sonido, sí que, claro, hay una diferencia. No hablo ni mejor ni peor, pero se nota que tiene una vuelta de tuerca al sonido, ¿no? Ese sonido americano que solo se encuentra pues yendo allí. En cuanto a la línea en general del grupo y de los temas y de la temática y demás, yo pienso que hemos seguido un poco la misma línea. Uh-huh. Un poco la misma línea. Las letras siguen siendo del abanico de letras que tiene Non-Servium, ¿no? Pues siempre una temática social, combativa y demás, y luego mucho contenido personal, yo qué sé, vivencias, canciones a amigos que no están, o a presos y demás. Siempre hay un trozo en cada álbum de Non-Servium, pues si cualquiera se fija, siempre hay un trocito para todos estos temas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que hemos seguido la misma línea. En cuanto al tema musical, pues yo creo que también hemos sido bastante fieles a nuestro sonido y si ha cambiado algo, pues es eso, el sonido a la hora de grabar. Firmas tú todos los temas. La idea parte de ti, luego imagino también se ha trabajado mucho en el local de ensayo, pero si has conseguido algo, es verdad que ya hay una gran experiencia detrás, es hacer que Criatura suene a Non Servium, que es pues eso, ese sonido especial que tanto nos gusta de la banda y que también queremos encontrar siempre. Sí, exacto. Como bien dices, a la hora de componer, pues sí, parto de la primera estructura, la letra y lo que es todo la base de los temas, y luego en el local pues se le da una vuelta de tuerca, se le meten arreglos, se le meten mil cosas que hacen que los temas suenen mucho mejor de lo que yo llevo allí al local, eso está claro. Y como bien dices, pues es lo que yo creo que es nuestro sello, ¿no? O sea, que tú escuches un disco nuestro y digas, suena a Non Servium, ¿no? Tú Exacto. oyes el disco de Criatura y cualquiera que haya seguido nuestra trayectoria, pues no puede decir que no suena a Non Servium, porque es Non Servium en estado puro. Sí, eso está clarísimo. Es reconocible ese sonido particular de la banda que uno está en su local favorito tomando una cerveza, suena en los altavoces y enseguida reconoce a Non Servium, es verdad. Oye, ¿y por qué fue lo de volar hasta Los Ángeles para grabar el disco? Está muy lejos, Los Ángeles. Sí, está lejos, sí. Bueno, nosotros veníamos de una época muy turbulenta, ¿no? En la que habíamos tenido muchos problemas, que habíamos superado muchísimos problemas muy grandes, en los que la banda estuvo a punto de encontrar su final, y bueno, pues conseguimos salir de todas esas embestidas y levantar el vuelo de nuevo, ¿no? Entonces, contra todo pronóstico, pues nos vimos que teníamos material para hacer un disco nuevo, que teníamos ganas y queríamos que esto fuera, que no fuera uno más, un disco más, sin más, ¿no? O sea, queríamos que tuviera algo especial, ¿no? Y pues se propuso la idea de viajar a Los Ángeles y ir a grabar allí el disco, convivir allí durante casi 20 días, como grupo, como piña, en una casa allí, estuvimos, pues yo qué sé. Total, esto se decidió, aprovechamos para hacer un concierto en México DF, que fue un éxito absoluto, porque hicimos un sold out de 2.500 personas en el Circo Volador, que fue algo histórico. Y de allí, pues partimos a Los Ángeles, ¿no? Aprovechando el viaje. Y bueno, no sé, lo que yo supongo que lo que buscábamos, pues era tener una vivencia inolvidable, ¿no? Yo creo que lo hemos conseguido. El día de mañana miraremos atrás y miraremos la portada de este disco y diremos, joder, todo lo que vivimos para grabar esto, ¿no? ¿Ganas de repetir? Me refiero, si ahora el año que viene tuvierais que publicar disco nuevo, ganas de decir, vámonos otra vez allí. ¿Por qué no? No sé, habría que. Nosotros somos un grupo que vivimos el día a día, ¿no? O sea, yo personalmente cada día de mi vida es un día nuevo. Entonces, el hacer planes de futuro no me crea ansiedad. Entonces, vamos a centrarnos ahora en lo que tenemos, que es este disco. Y el día de mañana, si hay que meterse otra vez en el estudio, pues sí, esa opción está ahí. A mí me ha encantado la experiencia y ¿por qué no repetirla, no? Pero bueno, el día que llegue, pues ya veremos qué pasa. Ha habido que cancelar en Móstoles ahora hace unos poquitos días, pero imagino que muchas ganas, ¿no? De presentar este disco en directo, de recorrer todo el estado o por lo menos de hacerlo en las fechas adecuadas y los lugares adecuados para que todos aquellos seguidores de la banda se puedan acercar a veros. Sí, exacto. Nosotros estamos con muchísimas ganas de presentar esto delante de todo el público que nos sigue. El único concierto que hemos hecho hasta ahora aquí en el estado ha sido el de Madrid en Wizzing Center, que fue una puta pasada. Fue muchísima gente viéndonos. Yo creo que ha sido el concierto más grande que hemos dado desde que empezamos con la banda aquí en el estado. Fuera sí hemos tenido conciertos de esa envergadura, pero en un concierto como el que fue en el Wizzing, siendo nosotros el único grupo con un telonero que fue de Wolverine, y el llenazo que hicimos allí, pues fue algo inolvidable. Y por lo que hemos apostado en este disco, pues a diferencia de con los demás, pues hemos optado por no hacer, no, o sea, no hacer tantos conciertos, tan seguidos, sino que a lo mejor hacer un número más reducido de conciertos, pero de mayor envergadura. O sea, quiero decir, pues igual conciertos más espaciados, pero de una envergadura mucho más grande de lo habitual. Conciertos en los que pues hay que hacer un concierto en Euskal Herria, en una ciudad de Euskal Herria en concreto, en la que puedan asistir pues miles de personas, ¿no? Si aquí en Barcelona pues es lo mismo, el 16 de marzo tenemos la presentación de Criatura aquí en el bonus track de Pinto Rock, que será aquí en Barcelona, en Hospitalet, y pues va a ser un bolazo también de miles de personas, ¿no? Entonces, esa ha sido la apuesta esta vez y bueno, la verdad estamos deseando que... Se nos está haciendo largo la espera de los conciertos, la verdad. Y menudo concierto va a ser ese, ¿eh? No Servium presentando el Criatura, pero es que están S.A., Segismundo, Narco, Boicot, sí, sí. Envidia Cochina, un mogollón de gente ahí para hacer algo realmente espectacular. Carlos, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, y yo estoy deseando volver a veros. A ver si puede ser pronto. Claro, coño, o sea, nada, ahí en el Pinto Rock en Barcelona os esperamos, así que si os podéis pegar el viaje desde Murcia, la fecha, ya sabéis, ahí estaremos. La fecha, desde luego, merece la pena, claro que sí, el viaje. Un abrazo muy grande y que os traiga muchas alegrías el disco. Muchas gracias y un abrazo para vosotros y para todos los que estén escuchando. Salud, un abrazo. Chao. Criatura, lo nuevo de Non Servium. ¿Cómo me gusta Non Servium? Sí, señor. Criatura es el nuevo disco, el nuevo trabajo que están presentando y que estamos escuchando también esta noche aquí en el Conforza Heavy. Hablábamos con Carlos, también con Carlitos de los Non Servium, para que nos contara detallitos de este nuevo disco. Estaba yo diciendo que, madre mía, qué concierto, ¿eh? El 16 de marzo en el Hospitalet, en Barna, Non Servium, S.A., Segismundo, Toxicómano, Narco, Boicot, La Élite, Envidia Cochina, José Chupi, Perrac, The Antipatic, Periferia. Madre mía, ¿eh? como para empezar a buscar hotel ya si no eres de allí, y a reservar las entradas porque va a ser un espectaculazo. Bueno, más cositas que hoy también queremos compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. otro de los lanzamientos recientes que se han producido en el panorama estatal del rock y el metal, que es lo que hacemos habitualmente aquí en el programa. Y una de esas novedades es precisamente lo que acaban de publicar los Pura Pose, que se llama Happy Money. Otro anticipo para ellos, para Pura Pose. Juan Carlos Boicot, ahí está Happy Money, lo nuevo de Pura Pose. Ay, qué festero que es este tema, ¿eh? Este para los directos va a molar mucho. Bueno, nos acercamos a Sin Rendirme, el que hasta el momento es el último disco de Hora Límite. Esto se llama Reina de la Noche. Los labios pintados de rojo, pasión, y arreglas el pelo que... Hora límite sin rendirme, reina de la noche. Más cositas, por ejemplo, otro de los estrenos es la música de Rock con Ñ. Han hecho Dueño y Señor. Canciones como Dueño y Señor de Sangre Azul. Esas palmas arriba, Madrid. Esas palmas arriba. Así lo estrenamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Dueño y señor, ¿te acuerdas de los Sangre Azul, verdad? ¿Te acuerdas? ¡Oh, qué momentos nos dejaron con canciones como este Dueño y Señor! Despertó, perdido en la mañana, dueño y ¡Ay, qué buenos recuerdos! ¡Qué de años le vienen a uno encima así de repente cuando recordamos canciones como este Dueño y Señor! ¡Y qué gusto da volver a escucharlas! Quedarnos o seguir es uno de los temas que han incluido Irreverentes en su nuevo disco que han titulado Atado y Bien Atado. Nuestros próximos invitados en el programa son Braindrag. Están presentando Rhapsody, tercer single de lo que va a ser su nuevo disco. Que se divide en dos partes. En enero de 2024. Lo van a presentar, digo enero de 2024 porque cuando yo estoy haciendo el programa todavía estamos a 28 de diciembre del 23. Tú quizá estés escuchando el programa otro día de la semana y ya estés en el 24. Rhapsody, lo nuevo de Braindrag. Una gozada, ¿eh? Rhapsody, Brain Drag. Es muy largo, 8 minutos dura prácticamente. Nosotros hemos escuchado 5, aún le quedan 3. Pero de verdad que es una maravilla, más que recomendable. Brain Drag. Ahí están con Rhapsody, ese nuevo lanzamiento. Y nuestros próximos en la lista son Where the Ocean Fall. Los madrileños lanzan In Circles, el segundo adelanto de Perception, el álbum que lanzarán el próximo 23 de febrero. Primero publicaron Gasoline, ahora In Circles. Where the Ocean Fall, en el Con Fuerza Heavy. You know that you're never Sí, señor. Desde Sevilla nos llegan The Moon con su nuevo single que han titulado Bass. Flotando en el lodo, tú ganarás jugando que eres como Dios. Vas rayándome el alma, sales del bar jugando por dos y siempre estás creyendo que tienes la razón. Compañera, cuando sale el sol, nitroglicerina, prepararás un postre suicida con alcohol. Vas y amargas mis sueños, devorarás todos mis momentos y tú serás la excusa perfecta a la adicción. Compañera, cuando sale el sol, es el último single de The Moon. Se llama Bass. Y así lo compartíamos hoy aquí contigo. Por cierto, quienes tienen nuevo single y nuevo videoclip, por cierto, que te recomiendo que le eches un vistazo, son los que le den. Historia para no dormir es uno de los temas que han incluido en su Historias para no dormir, el nuevo disco que publicaban. ¡Que vivan los piratas de que le den! Estará la historia de un pueblo que debía tragarse la herencia de un dictador. Gente puesta a dedo por sus cojones, pero nadie podía. Mantenidos por su

La sombra del grajo gritando en silencio. Vaya unión, ¿eh? Donde lloran los poetas. Oh, tremendo, sí señor. Y esto se llama Inercia. Rojo 5 lo recoge en su último disco que nos presentaban hace muy poquito aquí en el Con Fuerza Heavy, que han llamado Cartas Náuticas. Solo tú saltaste aquel vacío, reconozco me cagué de miedo. Hoy pensé en lo que pudo haber sido si yo no hubiera activado el freno. Tú querías todo el universo, yo solo te prometí la luna. Tu cabeza siempre al borde. Aquel vacío, reconozco me cagué de miedo. Hoy pensé en lo que pudo haber sido si yo no hubiera activado el freno. Solo tú hiciste las maletas, lo confieso, yo salí corriendo. sabes dónde caerá, ni el daño que causará. Solo tú saltaste aquel vacío, reconozco me cagué de miedo. Hoy pensé en lo que pudo haber sido si yo no hubiera activado el freno. Solo tú hiciste las maletas, lo confieso, yo salí corriendo. Ya vendrá el olvido como siempre a resolverlo. Ya vendrá el olvido a resolverlo. Rulo y la contrabanda desde 5, su último disco. Esto se llama Lo Bonzo. Whiskey Caravan han hecho una versión del Buena Chica de Los Secretos, una de mis canciones favoritas de Los Secretos. Qué gusto que lo hagan también Whiskey Caravan. Buena Chica versionando a Los Secretos, los Whiskey Caravan. En el último disco de la desbandada que se llama Las Musas Siguen Bebiendo hay un temazo que se titula Te Merecías Más. Y tenía que pasar. Te lo dije, tú te merecías. Tenía que pasar. Te lo dije, tú te merecías más. Te merecías más. La desbandada. Sueño de pescado. Acompañan a No Procede en este temazo titulado Espuma de metralla. Siento que se va, que no me ha dado tiempo, que me he dejado el alma regando en el desierto. Siento que se va, desgastando el aliento. Se va con un soplo de viento, se me escapa la vida, muriendo en el intento. Oh, siento que se van las horas más brillantes, sacando la ansiedad en procesión, destino, obligación e ignoro lo importante. Y me apuñalo si me paro a descansar y no hacer nada me sulfura. Obsesionado ¿Sabes quién está de vuelta? El último, que cierre. Con un disco que han llamado El lado oculto de la luna. Esta canción le da título a todo el disco. El lado oculto de la luna, el último que cierre. Llega el invierno porque se quedó hace tiempo. se congela a la lumbre de las velas. Echa leña, coño, al fuego, nunca pasa el mes de enero. Hoy consigue su dinero de bajada a los infiernos. A ver si mañana aborda y se propone algo más bueno. Domadora de gatos, dobladora de tratos, sueño corto, palidez y desparpajo, corta su camino y le oirás decir te rajo, y le oirás decir te rajo. Lanza una moneda al aire para ver siempre lo que le sale. Nunca fue la compañera de la fortuna. Dicen que cuenta que viene del lado oculto de la luna. Dicen que vive en la calle Don Pierno Doyuna. Último que cierre, pues eso hacemos, cerrar, pero no vamos a cerrar con ellos, sino con Isabel Marco, que ha publicado Soñando Alto, su nuevo disco, y que, por cierto, nos lo va a presentar la próxima semana aquí en el Con Fuerza Heavy. La semana que viene hablamos con Isabel Marco de este nuevo disco que se llama Soñando Alto. Y hoy terminamos con ella y con esta canción que se llama El sabor de los sábados. Ha sido la edición 1571 del Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio, y en Argentina, Radio Crimen Online. ¡Hasta la semana que viene!